Hormiga Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, gente linda de Quilmes y alrededores, y de todo el mundo, ¿por qué no? ¿Por qué no de todo el mundo? Si nos escuchan desde el mundo entero. Hacía un chiste hace unos días del mundo entero, ¿no? Si viene del mundo entero, capaz se vaya con la tera, porque está con el tero, el mundo entero. Chiste malo, ¿no? Una broma, sí. ¿Qué chiste malísimo? Vino el mundo entero, igual que pasa el tero y la tera. Chiste malo. Bueno, arrancamos el programa. Un programa hermoso. Nos acompaña un día ideal para plaza, mate, compañeros, amigos y disfrutar paseando por ahí, ¿no? El día para mí está espectacular. Yo, por más que haga frío, la verdad, te abrigás, salís a caminar, ¿no? Y pateás un poco de la ciudad y disfrutás una tarde soleada, ¿no? Como la de hoy. Tenemos en el estudio, nos están acompañando Agustín, Ulises, Roby y Estela. Hola Nachi. ¿Cómo está? Hola Nacho, ¿qué tal? Bueno, buenos días para todos los oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien, Uli? Bien. Todo bien. Y también nos acompaña en comandos estelares, Damián Espadea. Un aplauso. Damián Espadea en controles, en comandos. Y en logística, hoy está Dalila haciendo logística desde atrás, fogoneando el equipo. Y en las afueras del estudio está nuestro querido elenco staff de lujo, Alan y Sandra, esperando para hacer su ingreso en el segundo bloque. Así que arrancamos con el programa, no nos dilatemos, sí, que ya llegamos un poquito tarde. Arrancamos con el programa, con el clima. ¿Cómo va a estar el clima? Contame, Ulises. Hola Nacho, ¿qué tal? Y para todos los presentes, hoy va a estar soleado. La máxima 15 y la mínima 10. Mañana martes va a estar la máxima 15 y la mínima 9 mañana martes. la máxima 15 y la mínima 9. Jueves va a estar nublado pero con sol, la máxima 15 y la mínima 5. El fin de va a estar baja bastante la temperatura. baja la temperatura a 4 grados. Qué frío, ¿eh? Frío, frío. La máxima 4 y la mínima 10. No, perdón, sí. La máxima 11 y la mínima 2. Y la mínima 2. ¿Qué día eso, es? Eso es el viernes. Eso. Y ahora sábado. Sábado, día sábado, máxima 11 y la mínima 4. Baja la temperatura. Y sol ahí, hay sol. Y domingo la máxima 11 y la mínima 7. Eso es todo de toda la semana. De hoy hasta el fin de semana. Va a estar y preguntarle a los oyentes qué comida le gusta en día patrio. Si le gusta el locro, la empanada o los churritos o lo que les gustan o los pastelitos de qué, esos son de batata. A mí me gusta batata, no sé si es mejor de membrillo. A mí me gustan las tres cosas: el queso, el membrillo y la batata. Las tres cosas. Sí. Va. Y al horno. Va. Me gusta el locro. Y me gusta escuchar el chamamé. Qué lindo. ¿Y qué te gusta de chamamé? Tomás una noche el chamamé para mi abuelo, el mandío de mi abuela. Regoyo. Hay un tema, regoyo, para vos. ¿Cómo hago? ¿Te gustaría yo vos? Quiero contar, Estela, ¿sabes qué? Ayer vino unos pastelitos españoles, pastelitos versión España. Me llamó la atención poderosamente la cuasi similitud con los nuestros, pero con distinto relleno. Inclusive creo que lo voy a realizar este fin de semana para compartir. Eran cuatro cucharadas de cacao en polvo en un bol, en un recipiente, en una compotera. Cuatro cucharadas de cacao en polvo, cuatro cucharadas de azúcar, eso se mezcla. Sí. En polvo, sí. Todo en polvo. Masa. ¿En polvo también? Masa sablé, la masa que es la que se hace con desgranado de azúcar, de la masa con se desgrana. Hojaldrada. Una masa desgranada para freír. Cuatro cucharadas de cacao, cuatro cucharadas de azúcar. La masa se hace un bollito chiquito, se hace una especie de tapa de empanada con la masa. Se pone el cacao ese en polvo con la mezcla de azúcar en una cantidad en el medio y se cierra como si fuera una empanada. ¡Qué bueno! Eso después se manda a freír a una sartén con aceite. ¡Qué bueno! Nunca vi yo eso. Por nunca. Eso, ya me lo vi. También otro relleno, comparto. Pasamos un cemento de cocina en el medio del. Sí. Un chivo cocinero en el medio del programa. Anoten esta. Otro relleno del pastelito es tres cucharadas de canela y cuatro cucharadas de azúcar. Lo mismo, canela en polvo, azúcar en polvo. Y se hace el mismo procedimiento: tapa de empanada para freír. Se pone el relleno de canela en polvo con azúcar mezclado ya previamente en el centro de la tapa, se cierra para empanada y se manda a freír. También es rico. Y eso después, una vez que sale de la fritura, se la espolvorea por azúcar. Azúcar común. Común. Qué bueno, nunca probé. Mirá, yo probé banana frita. Pero banana frita. Sí. Otra la tarta de Pascuas, que es muy conocida acá por nosotros. En la tarta de Pascuas es la tarta tradicional de carne o de pescado. La de pescado, la tarta de pescado, la tarta de salmón. Nunca la probé. Tarta de Pascuas, según el origen español, es una tarta que lleva longaniza, chorizo, osobuco, huevo y un pedazo de queso roquefort. No. Eso tapado con una, se pone la masa, eso, un pedazo, media morcilla, medio chorizo colorado, medio longaniza, medio osobuco y un huevo tapado al horno una hora, pincelado con huevo. Riquísimo. Sí. Lo que estuve viendo, ¿sabes qué, Nacho? Sopa de hueso. Sopa de, sí, sopa de hueso. Estuve viendo en la tele. ¿Sopa de hueso? Sí. Nunca vi sopa de hueso. Sopa de hueso se usaba mucho en la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ah. Sí, la, Segunda Guerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando los prisioneros no podían comer, hacían sopa de hueso de los huesos de los animales que encontraban muertos. Claro, la patita, todas esas cosas que no tenía carne. Y eso lo herví con verduritas. Sí. Y después lo comé. Riquísimo. Mm. Yo hacía algo parecido cuando era chica. Mi papá me hacía hueso de carne. Pues yo conozco la sopa de cebolla. Bueno, yo la de cebolla no comí. ¿No comé cebolla? Me encanta la cocida. La afuera no. La cruda no, digo. Pero bueno, sí me gusta. Sopa de cebolla muy rica. Sí. Sopa de brócoli, sopa de zanahoria, sopa de calabaza. Hay sopa de todo. Sopa de coliflor. ¿Viste el cuy también de tomate que viene? Sí. Riquísimo, sí. Riquísimo. Sí, sí. Riquísimo. Mm. Y bueno, vamos a hablar cómo ¿continuamos? Nos vestimos. Bueno. Sobre la moda, ¿cómo nos vestimos con este clima? Este clima hermoso que nos acompaña hoy, al menos soleado. Para mí, el frío no se siente con el sol. No se siente, tenés razón. La verdad que no. Si caminás, mucho menos. Por supuesto. Porque si te moves, lo sentís cada vez menos. Si te quedas quieto, te agarra un frío tremendo. Pero no hace tanto frío hoy. Bueno, nos pondríamos una camperita de esta, ¿cómo que se llama? Camperita deportiva, una remerita un abajo. Unos guantes. Un jogging. Remerita abajo, camperita deportiva. Yo creo que en el caso exclusivo que haga mucho frío la mañana, camiseta térmica, calza térmica. Sí. Unos guantes. También, sí. Yo uso guante. Hoy vine con guantes, justo. Bufanda. También vine con bufanda, camperita deportiva. Mira qué rápido guantes. Mira qué rápido guantes. Gorrita polar. También. Mira qué rápido guantes. Me dejó a mí en el puente y se fue a buscarlo a ella. ¿Quién? Guantes. Ay, si viniste con guante, me dijiste. Guante me dejó en puente y se fue a jugar. ¿Te puedo grabar? Ah, ya te di chiste. Ya te di chiste. Qué mal chiste, no. Y zapatos, ¿qué podemos poner? ¿Cómo es? Yo creo que zapatillas deportivas van perfectos hoy en día. O unas botitas. Unos borcegos. También, unos borcegos, sí. Que están bien abrigados. Sí, y pantalón de cuero. Pantalón de cuero en las mujeres. En las mujeres, pantalón de cuero en los hombres, no. ¿Por qué no? Sí, hay gente que usa, hombres que usa, y le queda re bien. No sé. Yo dudo. Veo dudoso. No, igual, yo veo pantalón de cuero en los hombres, sí, debo decir que el género de blues que yo canto. Hay mucho pantalón de cuero. Sí. Así que sí, se puede aprobar. Y camperita, viste, de cuero cortita. Campera de cuero, campera de cuero con tachas. Sí, con cuello, ¿cómo es? Sí, con capucha. Capucha. Se ve mucho en Capital. Yo ayer que venía a las 5, viste, la tarde. Está la nueva moda esta de capucha con lana. Sí, también. Sí. Sí. Y capucha con lana. Saco podría ser, pero es no elegante, tanto. Un elegante sport. Claro. Un elegante sport. Saco, remera y una remera blanca, saco y un pantalón de jean. Claro, también. Unos zapatos mocasines. Sí, los mocasines están muy de moda. Van muy de moda. ¿Viste el otro zapato que no es como mocasín, pero que te cierra justito acá en los pies? ¿Cómo se llaman esos zapatos? Que usan mucho los hombres. Son las botitas, son esas, son. No, son zapatitos. ¿Zapatos? Son zapatitos, no me acuerdo el nombre. No recuerdo el nombre, yo tampoco. Y bueno, seguimos. ¿Seguimos con el programa? Gracias. No sé si tenemos audio, compartimos el teléfono, Estela. Sí, llamanos al 1164007047. Esta es tu onda, Box 102.9. Gracias. Gracias, Estela. Gracias, Nacho. Seguimos con el programa. Como siempre digo, acá hay tongo, debe haber tongo con el francotirador. Debe haber tongo con el francotirador, porque el francotirador está todos los días en el mismo lugar, en el mismo árbol, en el mismo árbol, en la misma terraza. Pero cambió el tanque de guerra ahora. Cambió el tanque de guerra. Es un tanque más grande, con una mira más exacta. Cuidado, porque se viene Robbie Bomberman. Gracias, Nachi. Bueno, ya tengo. Revelan la verdad sobre el fin de la relación de la China Suárez y Rusen King. ¿Quién decidió terminar? ¿Cómo quedó la actriz después de su relación con el cantante que actualmente está de novio con Ángela Torres? Tras la confirmación del romance de Ángela Torres y Rusen King y la polémica con la China Suárez al respecto, al empezar el día de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine revelaron la verdad sobre el fin de la relación del cantante con la actriz. El que quiso terminar la relación fue Rusen King y ella quedó muy dolida por la finalización de esta relación. Quedó muy marcada, aseguró Pochi de Gossip Girl, sobre quién terminó con quién. Él le habría regalado un auto en plena crisis, recordó Facundo Ventura en el programa de Ciudad Magazine. Y la panelista agregó, sí, después de ella se lo devolvió con una grúa. Ángela Torres reveló que China Suárez lo bloqueó en sus redes. Ángela Torres habló con los socios de espectáculos y reveló la interna con la China Suárez. Está la conversación de su romance con Consuelo, que es pareja de la actriz. Ese día cuando nos vi a la salida de Luis Miguel, te pregunté por qué te habías dejado de seguir a alguien, una ex de Led. Y después la dejaste de seguir vos. También le comentó al notero y ella contestó, no, yo nunca dejé de seguir a nadie, nunca la seguiste. Repreguntó y la actriz respondió, si la siguiera, pero creo que fui bloqueada. Ni idea, yo no me hago mucho cargo, pero yo no dejé de seguir a nadie. Imagínate cada uno de sus procesos y su vida. Y segundo personal, yo no me voy a meter en eso. Por momentos esto y queda más espectáculo. Quédense ahí. Gracias, Robbie. Voy a abrir un debate con los queridos oyentes del otro lado, los que están acá en el país, los que están en el resto de este mundo, que son argentinos también, o también que no sean argentinos, no importa, que conozcan nuestra cultura. Pregunto, se acerca el 25 de mayo. Sí. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Team salado, team dulce? Asado. Salado. Asado, locro, empanadas. O bien en lo dulce, de repente, pastelitos. De membrillo, batata, son team membrillo, son team batata o son team churros. Pregunto, y ya dejo abierta la pregunta para los oyentes. Obviamente, yo voy con el asado. Pero igual, si me pones un locro adelante, olvídate, le entro. Y si me pones una empanada, y bueno, viste, hay espacio. ¿Vieron la propaganda esa, la del último, la de Patagina? Que dice que le dicen el último. Ah, sí, de Carlos, el último. ¿Cuál? Esa, la propaganda esa que dice el último. ¿Cuál el último? Que le dice el tipo que a él le dicen el último. Y, sí. Bueno, ahí me dicen el último también, porque yo siempre voy a decir el último. ¿Cómo le dicen? Le dicen el último, Juan. El último, Juan, sí, por eso, sí. Bueno, ahora te dicen el último, Nacho. Yo le cambié el nombre, entonces dije Carlos, me de Juan. A mí me sirve. A mí me pone. Digamos que a mí me pasan la bandeja por adelante y yo agarro siempre algo. Claro, eso está bien. Ah, me parece. A mí me dicen lo mismo. Me dicen lo mismo. El último. Bueno, y yo la verdad soy que tremendo. La comida no se desprecia. No se desprecia. Si tenés bueno, comida adelante. No sé si tenemos audio. Quiero preguntar. ¿Tenemos audio? Escuchamos. Hola chicos, ¿cómo le va? Buen día. Yo soy Tim. Pastelito de batata, el invierno y el puchero para comer. Y explico por qué. El pastelito de batata es el único, porque el de membrillo a mí me provoca acidez. El invierno porque me permite respirar. Yo estoy trabajando afuera y puedo respirar. En el invierno, en el verano, tanto calor que te agobia, no puedes respirar. Y estar trabajando al rayo del sol es tremendo. Y el puchero, porque el puchero primero te lo comes como tal, pero después lo que sobra le agregás unos fideitos y te tomás una sopa súper nutritiva. Así que por ahí vengo yo. Que tengan buen día. Soy Cristian, del coqueto barrio de Quilmes Oeste. ¿Queda otro? Perfecto, Cristian. Perfecto. Acompaño a Cristian, pero también acompaño con esta receta, la buceca es un plato que me he cocinado a mi abuela hace muchos años. Buceca, bueno, a mi viejo le cocinaban buceca y vino tinto. ¿Qué sería? El gran tema, ¿no? Sí. Buceca y vino tinto. Buceca y vino tinto. El tema de la renga, ¿no? Creo. Puchero me encanta. Puchero acompaña a Cristian, obvio. Yo con el puchero no hay con qué darle. ¿Tenemos algo más? Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día, acá escuchándolos. Ni hablar, los pastelitos de membrillo, de batata, no existe. No inventen cosas raras. Gracias, Dami. Gracias, Dami. ¿Un audio más? No. Quiero más. Hola, chicos, la radio. Sí, como pastelito de batata. Beso, saludo. Ahí en la radio. Gracias. Hola, la radio, ¿cómo están? Acá Male, la profe de teatro. A mí me gustan los pastelitos de membrillo. Y a ver, acá Lauti también nos va a contar que le gusta. Hola a todos en la radio, ¿cómo andan? A mí me gustan las empanadas y las tortas fritas. Chau. ¿A vos, Luqui? Chau, pollo. ¿Empanada de pollo? Sí. ¿Mandamos un saludo? Tacha, pollo. Manera pea. Dale, Luqui. Haz un capo, Luqui. Vos un crack, Luqui. Otro que más tenemos. Venimos enviciados con los amigos. ¿Qué sabe ese Damián? No sé quién es Damián. ¿Cómo va a decir que el pastelito es de membrillo? El pastelito es de batata. En aquel entonces no existía el membrillo. Era batata, era lo que había. ¿Qué sabe ese Damián? Se volan los peleos. Perfecto. ¿Queda más? ¿Un audio más? ¿Un audio más queda? Hola chicos, ¿cómo va? Estoy escuchando el programa. Qué rico, me encanta. A mí, yo soy Paola de Quilmes. Y después se me vinieron a la mente los pastelitos de membrillo y batata. Yo voy por lo dulce. Y en lo posible que sean fritos con aceite porque soy vegetariana. Pero bueno, espectaculares. Qué ganas de comer pastelitos. Estoy esperando ansiosa el 25 de mayo para comerlos. Les mando un abrazo grande y bueno, gracias por el programa. Y gracias a vos. Bueno, gracias, Paola. Muchas gracias, Paola. Paola, te pregunto de paso, ¿de qué te gusta? ¿De membrillo o de batata? ¿O sos team batata de membrillo y de cualquiera? O batata y voy a poner un pequeño, una pequeña discusión acá en el medio que puede abrir mucho debate y discusión, pero yo soy fanático del pastelito con dulce de leche. Ay, qué rico. O con leche condensada. Qué rico. Nunca la probé. Y la batata de chocolate que viene con... Es más, la pasta frola, y acá hablo de debate, membrillo, batata, dulce de leche, coco dulce de leche. Hablo de debate. Y la pasta frola con frutos secos, frutos rojos, nueces y almendras. Ahí, hablo de debate. ¿Cuál es la mejor? Y ahí entramos en debate fuertísimo, fuertísimo. Pero por favor, el pastelito se debe cocinar con grasa de cerdo. Paola, por favor. No. ¿Qué sabe ese Damián? No sé. Bueno, impresionante, la verdad, un debate que generó conflicto al final, sí. Pelea de Cristian contra Damián, conflicto. Cristian, Damián, Paola, todos enfrentados. Pero por favor, el pastelito se debe cocinar con grasa de cerdo. Paola, por favor. Tremendo. Con grasa de vaca. Mike Tyson al acecho, Cristian. Maravilla Martínez era. Tremendo. Ay. Bueno, vamos a ir a un espacio musical. Volvemos luego con el segundo bloque. Próximo bloque. Con mucho más de esto que es la Mega Puentes. Mega Puentes. Mega Puentes. Voy a elegir algo. La mosca, sí. Vamos con la mosca, muchachos. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota alentándolo a Lionel. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota alentándolo a Lionel. Y ser campeones otra vez. Y ser campeones otra vez. Bueno, seguimos con la Mega de Puentes. Seguimos, Robin. Bueno. Estelita, ¿qué tenés para decir? Yo ahora quería escuchar primero a... Ay, me cae. Adam. Alan, sí, dale, después seguimos. Voy a escuchar lo de ayer. Ayer Boca goleó 4... Perdón. ¿De qué vas a hablar? De fútbol. Muy bien. Y de automovilismo. Muy bien. Completo. El sábado, River goleó 3-0 a Belgrano. Sí, sí. con goles de Echeverri, Colidio y Solari. Boca goleó 4-2 a Central Córdoba. Perdía 2-0. Pero lo dio vuelta a los Xeneizes con goles de Merentiel y Ezequiel Fernández, ambos con 2 tantos. Qué bueno que están ellos dos, todavía. En el automovilismo, en TC Mouras ganó Benjamín Ochoa con Ford Falcon. Y en el TC Pista Mouras, Alan Denis Cifre, Alan como yo, ganó el TC Pista Mouras también con Ford Falcon. ¿Y alguno más? Bueno, Tevez renunció en Boca. Digo, pero me equivoqué. Voy a decir, Tevez renunció en Independiente. Chau, adiós. Y vamos a ver en qué club va a dirigir Tevez. Puede ser si quiere descansar, si quiere ir a su casa con su madre adoptiva, Adriana Noemí Martínez, después de la muerte de su padre segundo Tevez por COVID-19, decidió que Tevez en el 2021 decidió retirarse después de jugar su último superclásico contra River y convertir su último tanto ante el mismo equipo fue en la cancha de Boca, que por fin anotó en la Bombonera sin público por la pandemia. Y luego va a pensar si Tevez quiere ser técnico de Boca, si Diego Martínez se vaya, o puede ser así, Tevez puede ser técnico de Boca. Pero para eso puede ser un partido de despedida. Carlos Tevez puede estar invitados en el partido de despedida del Apache en Boca, como jugador. Va a estar el actor juvenil Baltasar Murillo, que interpretaba la serie Apache, la vida de Carlos Tevez, y va a jugar con Carlos. Y por último, después de que termina su despedida, se transforma Carlos Tevez como DT de Boca. Podría ser, ¿no? Podría ser, sí. Podría ser. Y ya en el automovilismo le contamos, ya sabes qué hice cuando Traverso falleció, le canté un tema de Soledad Pastorutti, Brindis, para el flaco. Le dije, por otra noche con el flaco doy mi vida. Muy bien. ¿Qué carrera subo? Contanos. TC Mouras. Contanos. ¿Y qué carrera subo? En el fin de anterior, en el otro fin de anterior, el turismo carretera en el Terma de Río Hondo. Los autos de la Fórmula 1 suenan así. Así suenan, pero lo del TC. Entre los. Es que rugen en los. Así rugen, no importa, Ford y Chevrolet o otras marcas. Sí. ¿Y quién ganó? Es lo que dije. La próxima fecha va a ser en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Gran Premio Río Uruguay Seguros, del Turismo Carretera y del TC Pista. En agosto, ¿sabe qué va a correr en la última etapa regular del TC y TC Pista? en el autódromo Oscar y Alfredo Gálvez de la Capital Federal. Muchas gracias. Muy bien, Alan. Gracias. Estelita. Bueno, yo te voy a traer una noticia fea que pasó el 13 de mayo. A los 82 años murió. ¿Cómo es este? Luis María Serra. Sí, Luis María Serrat. Y bueno, y eso. Y también te voy a contestar que. Hizo la música, ¿viste? A Mirta Legrand. En 1973 fue Juan Moreira. Y en 1974 la Mari. ¿Tenés algo más vos? Sí. La tristeza de Mirta Legrand por la muerte de Luz María Serra, quien compuso la cortina de su programa. La conductora de la noche de Mirta se mostró muy movilizada por la partida del reconocido compositor argentino. Tenía 82 años antes de presentar a sus invitados de la noche. El programa que conduce todos los sábados a la noche por el 13 de Mirta Legrand se mostró muy triste al dar a conocer una noticia al aire. Tengo una noticia muy triste para decirles. Murió Luis María Serra, una gran persona. Él compuso la música que me acompaña hace tantos años y que se llama Emperatriz. Comenzó diciendo a la conductora a flor de piel, además de componer la música de películas argentinas muy importantes como La Mari, Camila y Juan Moreira, entre tantas otras, le mandó mis condolencias a su familia y para el beso al cielo. Era una gran persona de dos y cerró visiblemente movilizada. Ponga la música de mi programa, por favor. A su familia todo mi respeto y mi cariño. Me llamo Nacho Viale, su nieto, para decirme que lo había llamado uno de sus hijos. Que en paz descanse. Bueno, hay más de... Bueno, algo más. Sí. Hay algo más de las Robi Bombas. Bueno. Así está hoy India, la hija de Facundo Arana. María Susini, que cumple 16 años, las fotos del festejo. El actor le dedicó a su adolescente un cariño posteo en el día de su cumple. India, la hija mayor de Facundo Arana y María Susini, cumplió 16 años. Su familia, su papá, siempre muy cariñoso con la familia, le dedicó al adolescente un cariño posteo en Instagram. El actor publicó dos fotos, una que muestra a la compañera a punto de soplar las velitas junto a él y a María, y la otra de India junto a sus padres y sus hermanos en plena celebración. No puedo mejorar esto, ni en esta vida ni en las que vengan. Que el tiempo se detenga para siempre. Feliz 16, cachorra del año, le dedicó Facundo sensibilizado. También tenemos otro. Muchas gracias. Emilia Atías, ¿viste? Sí. Pero hay una tercera en Discord, que no sí, se dijo. No se dijo, pero no. hay, sí. ¿Cómo es esta? De la B, Florencia la B. Florencia la B, sí. Claro. Estuvo con él, me parece. Sí. Tuvo romance ahí entre ellos. ¿Quién era? Atías y qué más. Atías sola, ella perdona. Dijo que ella elegía para que busque esa parte. Bueno, ella elegía el amor y el perdón. Y él, en su versión, dijo que él tenía una en discordia, un romance tuvo en discordia. Sí, que es Florencia la B. Pero eso no se dijo. No se dijo y se tapó por el tema de. Sí, sí, sí. Esto lo dijo la todo con Lam. Eso se lo dijo sí. Todo a Lam. Ya, intruso. ¿Y cómo es el que estaba? ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? El de Atías. El Turco Nair. Sí. Sí, escuché eso, sí. Y la hija, por viste que tiene una hija sola. Una hija sola tiene, sí. Sí. Me parece que debería volver sí. Ella. Debería volver por los hijos. Y es triste. Sí, a mí me parece así. Y también tenemos acá de Meghan y el príncipe. Harry. Que celebraron su sexto aniversario y en tras de ahí fue a África. Sí. En Nigeria. Sí. Bueno, eso es todo. Gracias, Estela. De nada. Chicos, tenemos audios, escuchamos audios. Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Acá le habla Héctor. No, pastelitos tienen que ser de dulce de batata. No me vengan con pastelitos de mondongo, de riñón, de buceca. No existe. Tiene que ser pastelito de batata. Más argentino que el Diego y dulce de leche. Abrazo. Gracias. Escuchamos audios. Hola chicos, el pastelito tiene que ser de batata. El de membrillo también va. Y el del dulce de leche, Nacho, tiene que tener azúcar arriba. Un beso grande, chicos. Gracias. Otro audio. Seguramente Paola o Damián, ¿sabés qué piden? Menta granizada. Y cuando piden una pizza, la piden con ananá. Seguro. Y después se comen el dulce de leche que pide uno. ¿Alguno de más? Hola, buen día, ¿cómo están, hermosos? Ay, me encanta, ya me abrieron el apetito, me dan ganas de comer de todo, pero no puedo porque soy diabética, entonces yo me inclino más para lo salado. Igual, pasta frola, como hacía la de mi mamá, de membrillo, riquísima, la única. Bueno, a mí me gustan las empanadas de mondongo. Me gusta mucho el puchero y ponerle de todo, verduritas, me queda después el caldito para hacer la sopita, calentita. No me gusta el invierno y la verdad que tengo que entrar en calor. Así que les mando un beso enorme, hoy es un hermoso día de sol, así que hay que disfrutar. Besos, Aida, la vecina. Gracias, Aida, gracias. ¿Qué sabe ese Damián? Vamos con Sandra, que nos va a contar de una película que ella vio y que quiere contarnos cómo es. Bueno, hola gente de afuera. Hoy les vengo a contar una película que a mí me encanta mucho, que se llama Marlene y yo. No sé si lo escucharon, pero está re buena. Se trata de Robbie. Robbie la lleva en el auto a la mujer y le lleva el regalo para el cumpleaños. Con los ojos vendados la lleva a la perrera y le regala, y ella pregunta, ¿me puedo sacar la... sacar, ¿cómo se dice? Cuando la venda, bueno, la destapó y le gustó los perritos, dijo qué lindo, pero ya mi cumpleaños todavía no es mi cumpleaños. Y bueno, y después se fueron todos. Y la dejó a la mujer en el trabajo y se fue con el perro a su casa. ¿Cómo se llama? Robbie le puso de nombre Marlene y lo puso adentro. Le dio primero de comer Doggy, pero le tiró todo, no sabes, le tiró todo el Doggy, el paquete, se lo tiró todo. Y cuando quería ir a buscar para limpiar, el perro se había comido todo el Doggy. Y entonces lo acostó todo en una cajita. Él se fue a lavarse los dientes y sintió llorar el perro. Fue a ver, lo acostó en su pieza y le rompió toda la almohada, se le subía encima, no lo dejaba dormir. Se levantó, lo puso en el garage y cerró la puerta y se fue a llevar a buscar a su mujer al trabajo. Llegó y vieron todo roto. Bueno, eso era, es un pedacito que conté. Pero gente, lo pueden mirar porque ya salió, hace poquito salió ¿cómo se llama este? Netflix. Salió hace poquito. Así que lo pueden buscar y lo pueden ver de ahí. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Sandra, gracias. Gracias, Andy. ¿Tenemos audio? No hay audio. Bueno, continuamos con el programa. Queda poquito de programa, queda poquito, pero bueno, vamos haciéndolo de a poco. Para ustedes y con ustedes. ¿Repetimos el teléfono, Estela? Sí, llámenos al 1164-007-047. Box 102.9. Esta es tu onda. Radio Box. Continuamos con el programa. Audios, llamadas al teléfono. Y ahora estamos con la mano con Agustín, que nos va a contar sobre los estrenos que hay en cine para ver esta semana. Bueno, los estrenos son Juju Panda 4, Garfield y Villano Favorito. ¿Alguno más? Shrek 5, El Planeta Los Simios. ¿La Era de Hielo? La Era de Hielo. Y el 15 Intensamente. Perfecto. También está la nueva película de Terminator, La Familia, que habla sobre la vida de Terminator hasta llegar a ser actor y principal artista de Terminator hoy en día. La historia de Stallone. Exactamente, la historia de Stallone. Exactamente. Antes de irnos, queríamos hablar de un tema fuerte. Conferencia de prensa, proyecto de decreto presidencial generaría desigualdad en el acceso de las personas con discapacidad a las prestaciones. El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convoca para denunciar que el proyecto de decreto rompe con un sistema que hasta la actualidad ha permitido el acceso a todas las personas con discapacidad con cobertura social en igualdad de condiciones. Mañana martes 21 de mayo a las 10 horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, periodistas podrán participar con preguntas desde cualquier provincia del país a través de Zoom. Transmisión en vivo por YouTube en el foro Discapacidad. Después de compartir preocupaciones, actividades, deseos, proyectos y analizar circunstancias en nuestro país, hemos visto la importancia de fortalecer y consolidar estrechos vínculos de solidaridad y compromiso entre las instituciones comprometidas con la problemática de las personas con discapacidad. Así se constituyó el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad el 7 de agosto de 1997. Convencidos de que todas las personas, sin importar las diferencias, tenemos derecho a una vida plena, seguros de que en la unión de todos los que están identificados con la temática de la igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad está el mejor soporte para el logro del antedicho. Hemos pensado este foro como un espacio permanente de reflexión y acción conjunta en orden a velar por los derechos de las personas con discapacidad. Mañana, martes 21 de mayo a las 10 horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, periodistas podrán participar con preguntas desde cualquier provincia del país a través de Zoom, transmisión en vivo por YouTube en el foro www.youtube.com/foro-discapacidad. El Foro Permanente para Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad llama a una conferencia de prensa para denunciar que el proyecto de decreto de desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad, firmado a comienzo de mayo por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, rompe con un sistema que hasta la actualidad ha permitido el acceso a todas las personas con discapacidad con cobertura social en igualdad de condiciones. está bueno que la gente esté informada sobre esto, porque afecta demasiado en nuestro sistema. Y nosotros convengamos que nosotros, nuestro programa hoy en día lo hacemos entre compañeros que venimos de un centro día, Centro Día Puentes, ubicado en Bahía Blanca 62, en la localidad de Wilde, entre Moreno y Mitre. De Bahía Blanca 62 en Moreno y Mitre. Es un centro día para plena inclusión. Y así como es un centro día para plena inclusión, depende de prestadores de servicios, de combis, de transportistas, de los pases, de transportistas, de empleadas que asisten, que son coordinadoras, que asisten a las combis para traer y llevar a los chicos con discapacidad, para llevarlos a la casa con un buen destino. Y esta ley afecta ampliamente a todos los transportistas, prestadores de servicios e inclusive terapistas, instituciones y ONGs que no dependen del gobierno, que dependen nada más de los discapacitados, que somos nosotros, como personas únicas e irrepetibles en este mundo. O sea, atenta contra nosotros. Y nosotros este programa lo hacemos con mucho amor, y si esta ley se decreta y se aprueba, lamentablemente estaremos viéndonos forzados quizás a suspender el programa o tener que cortar con todo esto que hacemos con tanto amor. El miércoles vamos a seguir hablando de este tema, y vamos a tener una entrevista seguramente en vivo con el tema este a abordar. No queremos dejar pasar que somos personas, no un número. Y familia, entre todos. No un número. Tenemos un audio. Hola chicos, excelente programa el de hoy. Cada lunes lo hacen mejor. Siempre acá atentos, escuchándolos con mi familia. Y nada, bueno, espero que estén abrigados, que ya está apareciendo el frío de verdad, ¿eh? Un beso grande, los saludo al gato de Varela. Gracias, gato Varela, gracias, gracias. Bueno, vamos cerrando el programa, nos vamos despidiendo hasta el miércoles. El miércoles volveremos con un nuevo programa de La Mina Puentes. Y bueno, seguiremos charlando del tema este que abordamos al final, con una entrevista en vivo seguramente. Y bueno, espérenos que La Mina Puentes tiene mecha para rato. ¿Saludos de alguno? Sí, yo para mi hermana y mi sobrino, que está enfermito. Un saludo. Gracias, un saludo para... Gracias, Estela. Un saludo para toda mi familia, los amo, y a mis queridos y coso. Un saludo para mi papá, que se cure bien, que se vaya bien en trabajo. Y yo te amo, papá. Dale, gracias a Estela. Disculpame, también para mi sobrinita, que también está resfriada, no sabe el resfrío. Y sí, yo me por estoy el frío. Contagiando ahora. Me estoy es por el frío, es sí, por el frío. La verdad que es por sí. Un saludo para mi viejo, para mi tía, para mi sobrina, para mi hermano, para mis amigos y para los que me conocen, y para todos los puentes. Dale, vos estás un saludo. Saludo para mi mamá y para todos los que me quieren. Oye, un saludo para Micho. No me tiran un chiste, ¿vale? ¡Nacho! Estaba para meterlo, pero dije, me censuran el programa. Se cierra el programa. Un saludo a toda la gente que nos oye y nos hace el aguante desde siempre en este programa. Y a la gente del mundo que nos escucha también. Un saludo para Cristian. Cristian, los pastelitos son de membrillo. ¿Qué sabe ese Damián? No sé quién es Damián. ¿Cómo? No, apoyo de Batata también. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles con esto que es La Mina Puentes. mundo en la ciudad. Los días se pasan así y un precipicio es ese andén. Subí el volumen, ¿eh? Hay tres tipos en el bar. Simulan despedidas y yo estoy acá esperándote. Día tras día pasa la vida, pero los sentimientos que viven no se van. No, no. La gente viene y va, igual que las hormigas, todas llevándose una luz. Esos tipos ya se van, llovizna en la avenida y yo seguiré esperándote. Día tras día pasa la vida, pero los sentimientos que viven no se van. Aunque el día tras día pasa la vida, pero los sentimientos que viven no se irán. No, no. Muchas gracias. Hasta siempre. La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM.